Hall of Circus Freaks. Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández. Al aire. Hexen. El libro negro. Jueves 23 horas. Reactor 105. Es tiempo. Alicia en un país de moral. La reina engorda. El rey se fuga. El conejo soborna. El león se desnuda. La cafetera huye destruyendo. Los naipes se mezclan con lo bueno. Lo bueno es lo malo. Lo malo es lo mejor. Los siete entran y la cafetera se unen y forman la tropa invencible. Calva y nada, Alicia. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Alicia, en un país de moral. Entrando en un país en donde la moral es inversa y todo está al revés, arrancamos con Alicia, esto de Calva y Nada, un grupo alemán de avant-garde que pues generó muchos discos, más o menos como, bueno, no tantos, como 6 discos, y esta canción en particular viene incluida dentro de su última producción, la última que lanzaron, que fue en 1998, lanzada exactamente un 25 de mayo, entonces por las fechas, pero de 1998, su álbum se llamó Schlaf, en donde viene incluido Alicia, y con esto decimos muy muy buenas noches, estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro detrás del espejo, nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George. ¿Qué tal tu fin de semana, George? ¿Bueno? ¿Valió la pena que no nos acompañaras? Nada más tú dime. Sí, el bolsillo valió la pena, ¿no? Es lo que importa, hay que chambearle. Primero la chamba y después el placer. Te extrañamos, mi George, pero bueno. De todas maneras, sabíamos que estabas chambeando y ahorita ya está con nosotros hasta las 12 en punto de la noche. Y nosotros nos quedamos con ustedes hasta la 1. Mike por aquí también el día de hoy nos está acompañando un ratito. Ay, sí, un ratito, pues 2 horas. Dice, ok, ya te vas. Mi nombre es Clausen y las vías de comunicación ya están abiertas. Es tanto el Facebook, diagonal Clausen.Hernández, dándole a like o me gusta. El de Twitter, que es arroba Clausen. Y nuestra página es http://clausen.org. Por ahí nos fueron preparando el ambiente, ¿verdad? Nuestro programa anterior, no nuestro, sino más bien de Jorge Rugerio en Base Varsovia, fue preparando como el terreno. Primero puso a los Tiger Lilies, eso nos dio mucho gusto, y cerró con Manson. Entonces, míralo, vivillo, aunque esté en Polonia. No, a Rugerio lo conocemos desde hace muchísimos, muchísimos años. Entonces, en los nuevos horarios de la programación de Reactor, ahora desgraciadamente ya no vemos a Pérez antes de nosotros de este programa, pero está Base Varsovia, que es lunes, martes, jueves y viernes. Miércoles no sale, ¿no? Ah, sí, ya está saliendo el miércoles. Lunes, martes, miércoles y jueves. Ok, ya, es que originalmente no salía los miércoles, ahora ya es de corridito. Pero Base Varsovia, sobre todo, es una mezcolanza de muchas cuestiones también, no únicamente musicales, sino europeas, que creo que es lo que más nos gusta del programa. Las veces que hemos tenido la oportunidad de escucharlo, creo que Rugerio se encarga de tratarnos de transmitir lo que se pueden vivir o los paisajes que se pueden encontrar en distintas partes del continente europeo. Y creo que eso es uno de los puntos que a nosotros más nos gusta y nos llama la atención de repente, que puede significar ir en un tren, quizá de Varsovia a Berlín o de Berlín a Praga, ¿no? Que nosotros, por lo menos las veces que hemos tenido la oportunidad de ir para allá, también son ese tipo de imágenes, ese tipo de fotografías que intentamos transmitirles, aunque sea a través de la voz, de todos esos paisajes que desgraciadamente no es tan usual que uno tenga la oportunidad de visitar tan constantemente como quizá nos gustaría. Entonces es un aprendizaje de otra forma que no te la da un libro, que no te la da una enciclopedia, que no te la da Wikipedia y que no lo puedes encontrar en una foto en internet. Esas imágenes que se van plasmando de vivir directamente y en carne propia, pues todo lo que sucede en el viejo continente, ¿no? Entonces, pues mil gracias a Rugerio, que además nos preparó el terreno para arrancar el programa del día de hoy. Y tenemos básicamente, vamos a enfocar el programa del día de hoy a 2-3 recopiladores de ganadores que se llevaron boletos para BNB Nation. Entonces, una de las condiciones, nos gusta moverlos casi cuando ya está a punto de ser el concierto, y como de todas maneras tenían que recoger el boleto, dimos los últimos boletos para BNB Nation, que ya es sold out el concierto, y eso nos da muchísimo gusto. Ahorita platicamos un poquito de esto. Ya no hay boletos, ya no hay. Si quieren comprar, ya no hay. Llenó el Plaza Condesa, el concierto es el día de mañana. Entonces, esos últimos boletos que teníamos para regalar, los pedimos, nos tenían que llevar, eso fue el día de ayer, una recopilación de distintos tracks que no no fueran tan obvios, es decir, que no nos llevaran un disco de B&B Nation, sino que nos llevaran una recopilación, tracks de distintos géneros, electro, IBM, industrial. Siempre nos gusta hacer también este tipo de ejercicios porque vamos recordando algunas canciones en momentos, descubriendo algunos grupos y en otros momentos quizá poniéndole atención a determinadas canciones que por una u otra razón quizá nosotros nos saltamos y que no han desfilado en Hexen. Entonces, creemos que esto hace el programa un poquito más interactivo, el compartir, aunque haya sido a través de un concurso, la selección que algunos de ustedes hacen. Entonces, el día de hoy tratamos de seleccionar algunas de las canciones que venían incluidas dentro de estos tres discos que ganaron boletos, de la selección de Israel y de dos personas más, dos chicas más, pero que no le pusieron el nombre, entonces, perdón, pero no tenemos un nombre para darle su crédito. Y arrancamos con Calva y Nada, y ahorita vamos con otra de las selecciones, un grupo que se llama Herzinfarkt. La canción que vamos a escuchar se llama Wir Traunen und Was. Un grupo también alemán, liderado por Diana y Thorsten, la canción Wir Traunen und Was. Wie oft haben wir schon gehört, wie oft haben wir gleich Hits? Glaubt ihr wirklich, das gefällt? Glaubt ihr, wir machen das mit? Nein, nein, lasst es besser sein. Schmeißt das Mikro an die Wand und packt das Spielzeug ein. Wir sind besser, wir sind schneller, wir sind lauter, wir sind greller. Wir sind besser, wir sind schneller, wir sind lauter, wir sind greller. Klaut ihr euren Text? Warum macht ihr auf Kopie? Bastelt Jahre in den Sounds, aber besser wird es nie. Nein, nein, lasst es besser sein. Zieht den Stecker endlich raus und passt das Spielzeug ein. Wir sind besser, wir sind schneller, wir sind lauter, wir sind greller. Wir sind besser, wir sind schneller, wir sind lauter, wir sind greller. Wir sind schneller, wir sind lauter, wir sind greller. El proyecto es Herzinfarkt y la canción Wir Traunen und Was. Y dice aquí, no hubo entrevista con B&B Nation, no hubo entrevista, así son de malagradecidos. No fuera porque no hubieran llenado el Plaza Condesa, porque los tendríamos aquí. Así es la vida, desgraciadamente. No, bueno, Claro, hay veces que son factores, ¿no? Desgraciadamente, no en el caso de Ice Cream, pero sí sabemos que hay determinados promotores que una vez que llenan el concierto ya no importa. Mejor ya, ¿para qué le mueves? ¿Para qué te esfuerzas? Que muchas veces es más bien como una atención a la gente que lo sigue, el que vayan, o debería de considerarse así, como una especie de atención a sus seguidores, el poder escuchar que están aquí, que se enteren de más de su trayectoria de viva voz, y también pensando a futuro, porque creo que ningún grupo dice hasta aquí llegué, sino que siempre va pensando en más y más y más, ¿no? En el caso de BNB Nation ya nos habían dicho que si era posible, sí lo traían aquí a la cabina, pero también dependían mucho de sus de tiempos y demás. Entonces no, en este caso no hubo desgraciadamente una entrevista con BNB Nation, que esperamos en un futuro la pueda haber, ¿no? Y también, antes que nada, mil gracias a todas las personas que nos acompañaron en el Aquelarre. Creo que fue un sábado extra intenso, extra intenso. Por ahí ya nos empezaban a preguntar que ¿para cuándo era el próximo? Aguanten tantito. Hombre, aguanta. Sí, fue una noche extra intensa. También una pena las personas que ya no pudieron entrar. Desgraciadamente, también era una noche en donde se iba a comprobar mucho el cupo del lugar. Entonces, a pesar de que de que ahora ya se tiene un conocimiento un poquito más real de la cantidad de gente que le cabe, muchos sí ya desde el jueves. Desde el viernes, a fin de cuentas, sabían que ya los boletos iban a ser súper limitados. Pero esperemos el próximo. Ya por ahí nos reclamaron que teníamos que hacer un aquelarre en un lugar mucho más grande para que cupieran todos. Veremos. Creo que lo importante es ir retomando estas noches, y nos dio muchísimo gusto volver a quedar completamente exhaustos. Al igual que muchos de ustedes, el domingo todo el mundo estaba posteando que no, ni los brazos ni las piernas daban, ¿eh? No, estuvo súper intenso, pero prometemos no dejar pasar otros 3 años para el siguiente aquelarre, ¿no? Por ahí nos decían que igual un lugar para 1,000, no, pues 1,000 sí seríamos muchos, ¿no? Poquito menos, pero mil gracias. Todavía estamos con los estragos, ¿eh? Mis labios ahora fue lo que lo resintió horrible. Hasta ahorita, no, sí tomé agua, sí me hidraté bien y demás, pero los labios fue lo que sufrieron todas las consecuencias. Hasta ahorita los traigo extra partidos. El brazo de muchos, las piernas de muchos, pero en fin. Vean los videos, hay muchas personas. Hemos estado como retuiteando y también posteando algunos videos que están compartiendo, pero nos faltan, lógicamente. Si se dan una vueltecita en el Facebook y también en el Twitter y en la página, y estamos posteando poquito a poquito algunas de las imágenes que también varios de ustedes van compartiendo con nosotros, que estuvieron el sábado en Noche Aquelarre, y esperamos no dejar pasar tanto tiempo para el que sigue. Lógicamente es el ritual en donde, a fin de cuentas, es un desfogue, y nos da mucho gusto que somos muchos los que intentamos tener esas noches en donde básicamente el cuerpo manda. Ya daremos más informes en un futuro. Vamos con otra más que incluyeron dentro de estas recopilaciones. Como les decía, quizá algunos no es que sean grupos que no hayan desfilado en Hexen. La mayoría sí ha desfilado, pero igual seleccionando otras canciones. Y nos gusta que en ocasiones seleccionen por nosotros. La canción es Without Emotions, Andy La Plegua. Y claro, esta es Combi Christ. la basada regia no podría entenderse sin su existencia. Cuando decidieron separarse al inicio de la década pasada, ya habían trazado el camino de un sonido. ¡Os el gallito inglés! Adoptado y entendido por muchos grupos que los precedieron. Permanecieron estáticos más de 10 años. Todo es lo mismo, esta canción es igual. Están de regreso. Zurdok. Siempre me encuentro dando vueltas tan rápido. 30 de mayo, Teatro Metropolitan. Si recuerdas tu pasado, volverías a ser Zurdok. Abre los ojos bien, abre los ojos, fíjate bien. Reactor 105 invita. Hexen, el libro negro. El hechizo de un brujo. El conjuro de una bruja. Hexen, el libro negro. We'll be right back. Un grupo que quizá es un poco difícil poner en categoría, aunque se intentó por ahí desarrollar un término que era el Neue Deutsche Todeskunst, el German Dead Art o el arte alemán, el arte muerto alemán, pero no tuvo como que mucha... mucho eco para poder describir el sonido de algunas bandas, sobre todo en donde el performance en el escenario era uno de los puntos teatrales importantes de sus presentaciones, pero que a fin de cuentas, en el caso de Danzig, sí era un elemento muy importante, es un elemento muy importante, y además combinando una diversidad de géneros, porque si bien no podríamos decir que son industriales o que son electro, yo estoy intentando nada más aclarar un poquito o entender un poco la música que hemos escuchado durante mucho tiempo, porque también Danzig ya es de los que se podría considerar clásicos alemanes, indiscutiblemente. La canción se llama Den Ich Den Traum, y es un remix que hace Lamin Mortale. Les vuelvo a repetir, el día de hoy estamos seleccionando varias canciones de tres discos que fueron selección de tres personas que ganaron boletos para el concierto de BNB Nation. Y a propósito de eso, por ahí se desató una polémica, no polémica, sino más bien ahí iban todos contra como dos o tres personas que comentaron en el Facebook, y por ahí nos decían que por qué no tomábamos el programa del día de hoy también para platicar un poquito de lo que era hasta cierto punto la... desde ignorancia o el que nuevas generaciones pues criticaran a personas, ya sea por la edad que les gustaba este género o porque justamente se les veía con playera o con camisa que no era de negro. Y yo no lo veo tanto como que es una nueva generación o que es la edad. Son personas tontas, la realidad, punto, no hay otra, no es la edad, no es que seas joven, no es que seas adulto, sino que a fin de cuentas quizá la cabeza no está funcionando como debe de funcionar. Hay determinados determinados clichés que creo, y afortunadamente la escena en México ha podido ir evolucionando y creciendo en ese sentido para no tener ideas tan estancadas, tan retrógradas y tan contradictorias entre ellas mismas. Fíjense, ¿cuántas veces no se ha criticado el que en determinados trabajos, en determinadas oficinas, en determinadas empresas, los hagan vestirse con corbata, con saco, el que no traigas un tatuaje? Todo mundo de las distintas escenas critica eso, ¿no? Es como decir, ¿cómo no se abren? ¿Cómo a fin de cuentas están tan emborregados en el sistema que piensan que una persona de la única forma que se ve bien es con traje, por decirlo, con traje y corbata? Cuando de repente vemos a un mensajero que llega a un lugar con corbata y con saco y que viene en el tráfico sudando porque toma el camión, porque toma el metro, porque toma esto, se ve con una presentación mucho peor, vamos a decirlo, que si viniera un poco más fresco, ¿no? Quizá con pantalón de mezclilla. Y hay muchas empresas que no lo dejan. Entonces, hasta por cuestiones prácticas, a veces determinadas empresas tendrían que cambiar esto. Y se critica que justamente se piensa, por ejemplo, hay todavía empresas que la mujer tiene que ir de falda. No puede ir de pantalón, hoy por hoy, ¿no? Y tiene que ir con tacón y Entonces criticamos todo eso porque lo vemos como la cuestión más absurda, más retrógrada y más añeja que puede haber en cuestión de la vestimenta. Pues es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo si decimos, es que no trae la playera negra, entonces no es gótico, no es obscuro. Estarían cayendo en la misma pauta de pensamiento, la misma borregada, el mismo estereotipo, el mismo caer dentro de un sistema que te está exigiendo vestirte de determinada forma. Entonces no sé qué critican si a fin de cuentas terminan siendo igual. Afortunadamente, y creo que siempre en este programa hemos enfatizado que qué bueno quien sigue el ritual de vestirse con, si quieren, playera negra o siempre de negro. Vemos algunos que casi siempre nuestra tendencia es vestirnos de negro, pero no con el terciopelo y con la maquillada. Y qué bueno quien lo haga, es muy respetable, es parte de un ritual, ¿no? Pero quizá también hay determinadas estéticas que van evolucionando. La estética del oscuro no es la misma que existía en los 80, cuando surgió este, que quizá nadie nos tocó, o sea, vivirlo en carne propia. Es como decir, uno no había nacido, otros quizá éramos chicos, ¿no? Llegó aquí a México, a fin de cuentas, esta escena mucho más tarde. No es que algunos hubiéramos vivido el surgimiento de Sisters of Mercy o de Bauhaus, pues no. Entonces, la estética ha cambiado y ha cambiado mucho y ha pasado por lo militar y ha pasado por una infinidad de etapas, ¿no? Que a fin de cuentas, el de repente encontrar comentarios así, ¿no? Como de si no traen la playera negra o a fuerza el logo de BNB Nation porque se van a ganar un boleto, es que él no merecía, se ve que no era lo suyo. No sean envidiosos. Envidia de la pura. Eso sí fue envidia de la pura. Pues póngase a chambear para comprar el boleto. Esa es la realidad, ¿no? Digo, no siempre tenemos la oportunidad y a veces que hay otras prioridades. Desgraciadamente así pasa. Pero él es hazaña como decir, es que él no se lo merecía porque no está vestido de negro. Y tú... No sé, es una mentalidad que no creemos que únicamente se reduzca a la edad, de que quizás es un chavito de 17, 16, 18 años. No, yo pienso que más bien se reduce a una mente extremadamente pequeña. Entonces creo que afortunadamente eso ha cambiado y afortunadamente cada vez lo del atuendo va siendo menos importante. Sabemos que hay, y en serio, por ejemplo, nosotros tenemos amigos que ustedes no dirían, no, este no es ni de la escena oscura ni nada, y le darían la vuelta así, pero fácilmente, a muchos que están en el avant-garde, que están en el militar, que están en el industrial súper clavado y demás, fácilmente les dan la vuelta y uno no piensa, porque son personas que a fin de cuentas lo hacen no para demostrarle algo a alguien, sino porque les gusta. Prueba, por ejemplo, algunos de ustedes recordarán momentos en que nos visitó Alan Sefcovic, ¿no? O Salvador, si nos está escuchando, que son personas extra clavadas en música difícil, como le puede, entre comillas, mucho más densa, mucho más ambient, mucho más en ocasiones de milicia noise, y que no necesitan traer toda la faramaya para que les guste. No le tienen ya que demostrar nada a nadie. A fin de cuentas, creo que uno de los puntos importantísimos es que si te gusta, qué bueno. Y puede ser una consecuencia que te guste vestirte de determinada forma. Pero en el momento en que la escena regrese a pensar que el único real y neto es el que está vestido de negro, estaremos cayendo en lo mismo que hemos criticado de un sistema durante muchísimo tiempo. La misma borregada, el mismo ser parejito a todos. Si no traigo una playera negra, no soy oscuro. Si no me pongo delineador, no soy oscuro. Ya, por favor, hemos evolucionado. Qué bueno quien lo haga. Está buenísimo. Pero esa hazaña para criticar a las personas que no lo hacen, creo que únicamente demuestran lo corto de pensamiento que puede tener muchas personas dentro de una escena. Qué bonito que se haga el ritual, es maravilloso, es lindo, pero no es forzoso. No es forzoso si somos coherentes con lo que hemos criticado y con lo que defendemos. Entonces, muchas veces nos podemos encontrar a muchos extra pintados, con todo el mohawk extra largo, de terciopelo y demás, y no tienen ni idea. Y a los únicos que han escuchado y piensan que es la neta del planeta por el siglo de los siglos, es Bauhaus, Joy Division, y Bauhaus lo escriben con B chica. Entonces, digo, ¡ay! ¡Ay! ¡Nos los hemos topado! Entonces, las apariencias muchas veces engañan. Y creo que ahí no está el valor. No está el valor, ni el conocimiento, ni el mérito para ganarse un boleto. No, a mí lo que me impresionó fue que era por un boleto. Empezaron a tirarle. Tú, no, perdón, pero aquí nadie se tiene que vestir forzosamente de negro, como creemos que nadie se tendría que poner nada más ser una falda por ser mujer. Es igualito, igualito. Una canción... Y después pasamos al otro punto de crítica que salió justamente ayer. Y fíjense, de quien más estamos tomando justamente es de Israel. Más canciones para este programa. Vamos a escuchar algo de... ¿Cuál te dije, mi George? ¿La 3? del 2. Ok, no, esta fue una chica. Vamos con Jagger 90 o Jagger 90. La canción se llama Stiefel Blitz. La canción se llama Stiefel Blitz. Estuvo incluido dentro de su álbum del 2007, tercer lanzamiento, Muskeln und Küsse. Y bueno, ahorita vamos a leer todos los comentarios que están posteando, que están muy buenos ahorita. Y también nos están posteando algunas fotos. Disculpen que no podamos ver fotos en donde maltratan a perros. Nos cuesta un trabajo muy fuerte, pero bueno, ahorita leemos algunos comentarios que nos están diciendo sobre algunas declaraciones también estúpidas, ¿no? De determinados políticos, de consejos para matar a algunos animales, de lo más bajo que puede tener a nivel comentario cualquier persona, no únicamente un político, sino cualquiera. Bueno, y otro de los puntos, y rápido para concluir esto, porque también en este comentario en que se estaban, que fueron nada más unas 3-4 personas, que yo creo que como no pudieron comprar su boleto de BNB Nation, atacar al que se lo había ganado, ¿no? Entonces también empezaron a mencionar mucho la edad, no, y es un ñor, ¿no? ¿De cuándo acá la música se rige por la edad? En realidad, yo creo que siempre que las personas utilizan la edad o el punto económico, pertenezcas a un estrato, naciste bajo una familia o bajo otra, y la cuestión de edad, siempre se me hacen de las cosas más ridículas, porque en realidad, si nos ponemos a pensar, es algo muy fortuito. Uno no eligió en qué familia nacer, entonces realmente no es nada que hayas logrado con tu esfuerzo. Y uno no elige cuántos años tener, porque todos vamos a llegar a determinadas edades. Es decir, no es algo que tú estés trabajando para lograr. Entonces es como enorgullecerte de ser joven o ser viejo o ser maduro. Es un punto como no válido realmente para el ataque a alguien o para enorgullecerte. Te enorgulleces de que eres joven, te enorgulleces de que eres maduro. Eso le va a pasar a todos. Siempre vas a ser joven y siempre vas a ser grande y siempre vas a ser viejo. Todos vamos a llegar a eso, salvo que te mueras, ¿va? Antes, bueno, pues ahí sí ya no llegaste. Pero a lo que voy es que es una de las formas más tontas del ser humano de defenderse o de agredir. Creo que lo único de lo que podemos estar orgullosos, a fin de cuentas, es de lo que hoy por hoy hacemos, ¿no? De lo que hemos logrado. Mucho, poco. Si el esfuerzo da, quizás eso es lo único que nos daría el orgullo como seres, como personas, para realmente defendernos ante una persona, ¿no? ¿Qué he logrado o qué no he logrado? ¿Por qué me he esforzado? ¿Por qué no me... No te esforzaste por nacer en una familia de buena cuna, por ejemplo. Eso no lo escogió uno. No lo escogió o nacer en una familia rica o en una familia pobre. Eso es aleatorio, te tocó así, punto. ¿Qué haces en esa situación es lo válido? Si tienes 17 años, si tienes 18, si tienes 40, si tienes 60, también es algo irremediable, va a pasar. Entonces, no es algo que, de lo cual nos podamos enorgullecer. Creo que se ha puesto en un pedestal y como una virtud qué edad tiene alguien. Y a fin de cuentas, no es lo que ni limita ni... va a determinar los gustos que alguien puede tener, ¿no? En los dos lados, porque ¿cuántas veces no se han topado con situaciones en donde dicen, no, pues, está bien chico, sinónimo de estúpido? Y no es cierto. ¿Cuántas veces dicen, respeta a tus mayores? No, perdón, hay mayores que no tienen por qué respetarse, ¿no? Y tampoco quiere decir que siempre el ser muy chico es que seas un estúpido. Entonces, y también no quiere decir que siendo grande ya tengas como que comportarte muy propio, muy decente, ya no te puede gustar determinado tipo de música y demás, ¿no? Estaríamos volviendo a caer en una cantidad de clichés que creo que por lo menos en esta escena hemos tratado de hacer, y en muchas escenas, justamente es lo que hemos criticado. Hemos criticado porque a fin de cuentas no son los puntos o los parámetros que le dan a alguien la capacidad de que te guste algo o que no te guste algo. La edad es tan relativa hasta que una se la cree. Cuando uno se lo cree es cuando está frito, ¿eh? Sea para porque eres muy chico o sea porque seas muy grande. De chico puedes lograr muchas cosas y de grande puedes lograr muchas cosas. Y mucho menos si hablamos de gustos hacia la música. Y bien comentó alguien por ahí. Dicen, solo les recuerdo, en esos comentarios que estaban haciendo, solo les recuerdo que Ronan Harris, que es el vocalista de B&B Nation, tiene 46 años. Entonces, muy bien, saca esa bala, ¿no? Porque entonces, si fueran coherentes y le están diciendo a alguien, ñor, no se merece ese boleto porque no es lo suyo, ¿no? Entonces tampoco los vayan a ver, porque también ya es un ñor, ¿no? Entonces ya su música, pues no, es que así lo pusieron, ¿no? Entonces dice, también su música ya es de ñor. Entonces, ni vayan a ver a B&B Nation porque tiene él 46 años, mucho menos a Peter Murphy, mucho menos a Trent Reznor, porque ya le pegan a los 50, ¿no? ¿Cuántos años creen que tiene Steve Nagabi de Angwan? ¿Cuántos años creen que tiene Andy La Plegua de Combi Crest? ¿Cuántos años creen que tienen los de Rammstein? ¿Cuántos años creen que tienen los de Apocalíptica? ¿No? Y si quieren le seguimos, ¿no? Entonces, si fueran coherentes con esa impresión de que no le puede gustar a alguien, porque él, digo, de 46, 47, 48, 40, 41, 38, los que quieran, ¿no? Si es que quien comenta tiene 18, 20 años, si van coherentes, pues entonces tampoco ya no oigan la música de todos esos grupos. Y estarían un poco fregados, ¿verdad? Porque la mayoría de grupos realmente en la cima ¿obscuros? Pues sí, ya son maduros. Y siguen haciendo lo que les gusta y siguen haciéndolo bien. Porque quizá no se han puesto esas trabas que la sociedad te trata de imponer. Ah, llegas a determinada edad, ya tienes que tener una casa, hijos, ser formal, dedicarte y acostarte a las 8. Como cuando tienes 18, 19 años, que te dicen, no, todavía no puedes salir porque no te puedes cuidar, porque eres un tonto, porque no sabes, porque te van a atropellar, porque te van a robar, porque te van a ver la cara, porque tú dices, bueno, entonces son unos perfectos imbéciles las personas de 18 años, no. Entonces estaríamos cayendo en ese parámetro, ¿no? Digo, hay mucho, George, ya lo sé, pero también hay mucho grandecito, muy tarado, ¿eh? Entonces, digo, no es exclusivo de la edad. Entonces, nos gustó esa bala que sacó él, de B&B Nation, porque tiene toda la razón. Pues entonces no escucharíamos tan muchísimos grupos que son los que ya lograron madurar su música. Y seguramente también hay mucho chavito que hace muy buena música. Pero aguas, porque si no se están contradiciendo, o solo es para lo que nos conviene, ¿no? Entonces, creo que los únicos que nos ponemos las trabas en cuanto a la edad somos nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánta gente no comenta, ¿no? Se casó y ya, se volvió un señor. ¿Qué dices? Oye, si casarte no quiere, no es que decir ya acabó mi vida aquí, ¿no? O tener hijos o demás, qué bueno, quien tenga esas, que sea ese su rumbo en la vida, y muy respetable también quien se quiere calmar y demás. Digo, nadie dice que sean los niños eternos, hay madurez, pero dentro de la madurez, afortunadamente, uno puede seguir conservando lo que le gusta y hacer lo que le gusta, y como muestra, tan solo todos esos vocalistas. Hablando de, ¿cuántos años creen que tiene el vocalista de Funker? La canción se llama The Journey y el grupo es Funker Focht.

Les adelanté lo que íbamos a escuchar casi cuando terminó el himno. Pero bueno, siempre es un placer escuchar a Hocico y la canción se llama The Drowning. Y con esto le damos la bienvenida a Felipe del Demonio, que también ya está detrás del espejo. ¿Disfrutó su boda, señor? Tanto que lo hizo alejarse de nosotros este fin de semana. ¿La disfrutó bien? ¿La tomó bien? ¿La vivió bien? Felipe del Demonio, que se encuentra con nosotros hasta la una y con ustedes hasta las seis en punto de la mañana. El día de hoy estamos seleccionando algunos tracks, para quien apenas nos está escuchando, de dos discos en particular, porque un tercero que fue ganador de boleto de BNB Nation, el punto era hacer una selección que compartieran con nosotros para poderla poner aquí en el programa. Quizá algunas canciones que no habían desfilado en Hexen, a pesar de que los grupos sí. Entonces estamos escogiendo canciones en particular de dos, porque el tercero estaba medio mal grabado, ¿no? Se oía muy, muy bajito. Entonces, básicamente tuvimos que escoger de dos ganadores y de ahí surgió la polémica. Por acá nos decían que ya no nos enojamos, que no los regañemos. No, no los estamos regañando, hombre. Generalmente cuando debatimos un punto nos apasionamos, puede parecer que estamos enojados y puede parecer que estamos regañando, pero no, lo que pasa es de que no somos nada discretos en nuestro hablar y seguramente ustedes o quien nos conoce, aunque sea de persona no tan cercano, pero un poco de persona, se darán cuenta que a veces somos muy gritones, ¿no? Es algo incontrolable en nosotros, entonces nos emocionamos y manoteamos y casi tiramos cosas, ¿no? Entonces, pero bueno. Eso es algo incontrolable en nosotros. Pero algo que sí es justamente, no es tanto el regaño, porque que por acá nos decían que bueno, cada quien va a madurar en distintas etapas. Sí, eso es muy lógico y eso también es más que evidente. Pero sí hay algo que nos cuesta mucho trabajo frenar, es cuando ofenden a alguien del mismo público, como cuando van directamente con esa saña y cuando ni siquiera es una crítica a fin de cuentas con bases o constructiva. Entonces, hay determinados hoyos dentro de la escena que constantemente se van repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y nos cuesta mucho trabajo a veces quedarnos callado. Por lo menos si alguien está de acuerdo con nuestros puntos, qué bueno. Habrá quien no está de acuerdo con nuestros puntos, pero siempre en la forma en que cada uno lo manifiesta, se nota cuando es algo con bases y a fin de cuentas tiene otra opinión y punto. Ok, eso es muy aceptable. Sin embargo, hay determinados hoyos, quizá de crítica que hay dentro de la escena, que constantemente se va haciendo ese debate, porque nos guste o no nos guste, existen, y si los podemos erradicar, aunque sea un poquito, qué bueno, creo que crecerá y también estará un poco más sana esta escena, sin tanta basura a veces de pensamiento, y creo que lo que muchos siempre nos hemos esforzado en pulir es nuestra forma de pensar, que seamos coherentes, también en nuestra vida con lo que pensamos, ¿no? Y por eso nos gusta hacer todos estos comentarios también al aire en ocasiones. Hay veces que, bueno, hay críticas que sí, efectivamente, ni pelar, ¿no? Que se inmediatamente uno se da cuenta cuando a fin de cuentas es una crítica sin base, con el único objetivo de molestar. Pero sí nos cuesta mucho trabajo cuando atacan a alguien del público sin razón, sin una razón realmente con puntos válidos. Es como si decimos, hay que dejar que el bullying suceda, ¿qué más da? No pasa nada. Y ahí hay determinados agentes, determinadas partes sociales que tendrían que actuar inmediatamente para que no se llegaran a determinados extremos o a determinadas desgracias que ha habido, ¿no? Y que puede parecer exagerado, pero bueno, creo que todos recordamos cuando fue todo esto de la masacre en Columbine, el maravilloso documental en donde Manson, le preguntan a Marilyn Manson, le preguntan, ¿qué le habrías dicho a estos niños que mataron? Dice, no les hubiera dicho nada, los hubiera escuchado. Que a fin de cuentas hay determinadas acciones, preguntar y escuchar, quizá pueden a veces evitar tanto que una persona se sienta mal, tanto que una persona cometa atrocidades, y creo que es lo que a veces ese ejercicio nos falta. ¿Por qué? Por apatía, porque mejor no nos metemos en problemas, porque mejor, ¿para qué me arriesgo a que no estén de acuerdo con mis puntos de vista? Entonces nos gusta también como que de repente darle rienda suelta a este tipo de comentarios para que ustedes mismos platiquen y den sus puntos, y también para que por lo menos se ponga sobre la mesa qué es lo que está pensando la mayoría. Vamos a escuchar otra más. Ahora le toca el turno a Auto Da Fe. La canción que vamos a escuchar se llama Stompers. Esto viene incluido dentro de su primer álbum del 2008, Hunt for Glory. La canción fue de Auto Da Fe y se llamó Stompers. Lo que mencionamos al principio, lo que pasa es de que ya iba a empezar a cantar este grupo de Suecia, fue el nombre del disco. El primer álbum en donde viene esta canción se llama Hunt for Glory y la canción fue Stompers. Estamos leyendo muchos comentarios. Dice, Clausen, ¿harás algún comentario del Día Mundial del Gótico? ¿Qué es lo que piensas al respecto? Saludos. Pues está bien, ¿no? Digo... Está el Día de la Madre, está el Día del Amor. Fíjense, otra de las cosas, de repente, en este tipo de días, como que hay muchas personas que empiezan a, que critican, dicen, ¿por qué el Día de la Madre? ¿Por qué el Día del Amor? Si hay que demostrar el amor todos los días y demás, ¿no? Entonces también, ¿por qué el Día Mundial del Gótico? Sería lo mismo. Digo, A mi punto está bien que haya pretextos, siempre hay pretextos para recordar determinadas cosas, ¿no? Muchas veces decimos también, por ejemplo, el Día Mundial de la Mujer, ¿qué hay Día Mundial del Hombre? Y entonces uno se siente disconfendido, no sé. No, la realidad es que hay determinadas situaciones, nos guste o no nos guste, determinado género o determinados, digo, no lo comparemos como el Día de la Madre o el Día del Niño y el Día del Amor, etcétera, ¿no? Que muchos van a decir, ay, es una fecha de mercadotecnia y marketing y no sé qué, ¿no? Entonces, el Día de la Mujer, a fin de cuentas, digo, poniendo un caso, pues a fin de cuentas era reafirmar el estatus que hoy por hoy tiene la mujer y todavía toda la lucha que debe de haber. Porque no nos guste o no nos guste, sí aún hay una cantidad de situaciones en nuestro país y en muchos otros radicales ante las opciones de la mujer, y radicales muchas veces hasta que no sean mujeres que mueren a pedradas o que laceran su cuerpo y demás, ¿no? Entonces, los días toman distintas significaciones. Sin embargo, creo que está bien, si a fin de cuentas nos gusta inventar, quizá yo le pondría ya otro término, no el Día Mundial del Gótico. Creo que ha sido tan confundida esta palabra que a fin de cuentas nada más el gótico ya representa como si fuera la descripción de todo. Yo ya le daba crank al gótico y lo dejaba como género, nada más, pero no que resumiera todo, porque justamente ahí se da mucha confusión. Entonces está bien, está bueno, ¿no? Digo, no sé si hicieron algún festejo o algo, pero pues si quieren lo instauramos, ¿eh? No tenemos problema. Si hay regalitos de por medio, venga, vamos a hacer el Día del Gótico. Bueno, dice, si tienes más de 25, no vistes de negro, no escuchas exclusivamente música obscura, no puedes ser darks. Sí, que también está bueno burlarnos de nosotros mismos, ¿no? Ese darks ha dado la vuelta al mundo, ¿ah? Luego, ¿cuándo nos vas a leer algo? Sí, ahorita hemos dejado un poquito al lado la de lectura, pero igual hacemos un programa temático para dedicarle una buena parte. Creo que ahorita sí no han sido programas de lectura. Dice, buenas noches, seres de la noche, escuchaba atentamente lo que comentado por Clausen acerca de los clichés que nos ponemos, y sí da tristeza el límite, no es la edad, es tu corazón. Que seas adulto mayor no indica que no tengas espíritu guerrero. Me acuerdo en el concierto de The Mission, me topé con una agradable dama de 73 primaveras y la veías tan contenta cantando y moviendo la mata como muchos desearían hacerlo a su edad. Dice, chamacos, no sean envidiosos, si les ganaron los tickets es por suerte y ni modo. Y bueno, mejor reciban un cordial saludo desde este rincón oscuro del planeta, y sí, amante de la música hasta la muerte. Pues creo que muchos vamos a morir con esa cruz, ¿no? En la espalda, en la frente y demás. Y nada más la edad, mencionamos la edad, pero también fue la crítica a la ropa, a cómo te ves, a si ya traes una playera de BNB Nation, te mereces ganar un boleto. No es así, no es así, ¿no? Dice, con tanto beat, tengo que preguntar, ¿para cuándo el otro aquelarre? Ya, bueno, acaba de pasar, lo mismo nos preguntó Felipe, porque se lo perdió, pero ya veremos, ¿no? Dice, apoyo tus comentarios, Clausen, yo ya tengo edad de ñor, según la normatividad dictar, y ni mis gustos musicales ni aspecto van a cambiar porque me digan que ya no van por mi edad. Pues no, afortunadamente uno, y también uno debe de madurar con gracia, ¿no? ¿Cuánto lo hemos platicado a veces? Digo, ha salido el comentario nada más a veces de tanta mujer que de plano se empieza a operar. Yo no voy en contra de las operaciones ni nada, bueno, siempre uno debe de cuidarse, igual te das tu manita de gato y demás, pero a veces que ves a señoras que dices, válgame el señor, le voy a tocar y se le va a romper el cachete, ¿no? De toda la operación que ya tiene, que también hay que envejecer con dignidad. Está bueno, está bueno. Cada edad, a fin de cuentas, tiene sus dramas, sus pesadillas y también sus bondades, ¿no? Igual muchas personas que ahorita estén entre los 15, 16, 17, 18 años, y creo que todos lo hemos vivido, también vives esa pauta de casi casi eres un bruto que no puedes hacer nada porque estás muy chico, y no es verdad. Ambas partes tienen su lado por el cual tienen que batallar, y nosotros socialmente creo que es de nosotros depende ir con el ejemplo, también practicando ese poder romper esas barreras que son mentales, ¿no? Vamos con música. Vamos a escuchar algo de Front 242. Uy, no. Creo a mí, y les soy honesta, creo que cuando vi por primera vez a Front 242, algo cambió en mí en función justamente de la música con esta tendencia electro más energética, y que veías a un señor grande con esa energía y que decías, no es posible, y ojalá que cuando todos lleguemos a esa edad lleguemos con ese ímpetu. Creo que si hay alguien que demuestra que la edad no importa y que tampoco el color importa, porque en esa ocasión nosotros los vimos en Alemania en un Good Stage Festival de amarillo con blanco. Así iban vestidos, pantalón blanco, blanco, blanco, amarilla la camisa y demás. Y decías, este hombre llena todo el escenario con su energía. Front 242, No Shuffle. No Shuffle. Sí, siempre es agradable escuchar algo clásico. Que fíjense, la próxima semana no estamos seguras si lo avisaremos por Facebook y por Twitter, si vamos a estar presentes físicamente el programa, porque por ahí David Prado, que es un seguramente lo han escuchado porque él es el productor de La Era del Dinosaurio del domingo, hablando de edad. Bueno, él hace un programa, él lo produce, él hace todo. Entonces, generalmente, en un aniversario surgió ahí que nosotros veníamos de camino acá a la estación, nos tocaba turno de Hexen, y él estaba con César Alejandre, que es la voz de la era del dinosaurio, estaban teniendo turno aquí en Reactor, ¿no? Creo que fue este aniversario. Entonces, por ahí se me antojó escuchar una canción que se llama Witchy Woman. Entonces dije, ah, este es ideal, porque este la va a poner, ¿no? Entonces, le empezamos a pedir, bueno, le empecé a pedir, y luego alguien también en el Facebook lo empezó a pedir. Entonces, de ahí le surgió a David que estaría bueno, le surgió la idea a David que estaría bueno que algún día él me produjera un programa de clásicos, algunos clásicos, quizá no los clásicos del domingo, ¿no? Pero clásicos que igual fueran como 80s, 90s, ¿no? Entonces, tal parece que de este viernes en 8, igual él me va a armar un programa que vamos a pasar el viernes en la mañana, ¿no? A ver qué me pone, ¿no? Igual hay algunos clásicos. Lógicamente, con una trayectoria, en mi caso, que viene desde Rock 101, quizá me pone algunas canciones de Rock 101 que también me tocaron escuchar creciendo, ¿no? Cuando todavía no estaba en la estación. Pero veamos a ver qué me pone, ¿no? Les voy a ser honesta. Cuando estaba en Rock 101, que empecé, ¿no? Que me tocaba turno de la madrugada, solo me tocaba programación de Idea Musical. Que para quien no lo sepa, Idea Musical eran clásicos. Terminé odiando los clásicos. Así los terminé odiando, porque noche tras noche me tocaba exactamente presentar y no me tocaba nada de música nueva. Entonces terminé odiando Nights in White Satin, The Moody Blues y Led Zeppelin. Ya sé que van a decir, bueno, son los clásicos que todo mundo tenemos que conocer, pero los odié. Imagínense, noche tras noche presentarlo, noche tras noche. No. Claro, yo hacía el programa de otra cosa, pero no, era terrible. Entonces ya les avisaremos a ver si nos arma ese programa, pero la selección sería completita de él y nosotros nada más vendríamos a prestar nuestra voz. Entonces vamos a ver, les avisamos, porque en dado caso de que sí se haga ese programa, pues no la armamos para estar aquí en vivo el jueves hasta la 1 de la mañana y luego al otro día tempranito. Estaría un poco difícil, y más que somos provincianas y vivimos lejos. Entonces, ya avisaremos si hacemos en vivo, pero si aún así, si no lo hacemos en vivo, vamos a dejar, quizás sea la oportunidad para dejar una buena lectura, pero eso lo sabremos a lo largo del fin de semana. Y bueno, ya les avisaremos para que nos acompañen ese viernes en un turno especial de los viernes de clásico. Vamos a escuchar una más. Ya ni me acuerdo cuál te dije, Felipe. Ah, ya, ok. Un poquito más de beat. Esto que se llama Fuck Me y es Valium Era. Entschuldigen Sie, steht vielleicht Fick mich auf meiner Stirn geschrieben? Valium Era. La canción se llama Fuck Me. Esto viene incluido dentro de su segundo álbum, El Mutation, que salió en el 2009. Una banda relativamente, pues no, ya no tan nueva, 2006, ¿cuántos añitos? ¿Siete? ¿Seis y seis? ¿Doce? ¿Ocho? Ya, 12:37 y las cuentas, ahorita mejor ni tratamos de hacer sumas, restas ni multiplicaciones. Por acá siguen posteando fotos de la Aquelarre. Dice, esta Aquelarre fue hasta ahora el mejor. Sacamos todo acumulado y seguimos adoloridos, pero felices. Sí, creo que todo el mundo amaneció bien adolorido, ¿no? El brazo, los brazos. No, no, ya. Al final es... Traten de ver los videos, quien no fue, la verdad, y quien fue también, véanlos. Pero al final veías, ya, todo el mundo ya nos veías como que apenas el bracito, 4 de la mañana, y en serio no paramos, ¿eh? Fue 7 a 4 de la mañana. Veían a los Industrial Dancers, Bionic, muy a propósito, que es su cumpleaños, entonces muchas felicidades. Por ahí nos decía que para no perder la tradición de su felicitación al aire. Y también Mini Mi, el Mini Arpón, que no, no, ya los veías y ya a duras penas podían bailar, ¿no? Y dando todo de sí durante la noche, pero sí, la neta se lo aventaron, ¿no? Pero ya los veías todos guangos, como que ya no se podía. Pero ese es el caso, ¿no? Es como el reto de que tu cuerpo aguante. Siempre lo dijimos, que los Aquelarres son como una oda al cuerpo y también demostrarle quién manda. Y si nosotros decimos aguanta, aguanta, ¿cómo no? El día que perdemos ese ritual de baile hacia... pues haces quien ustedes quieran, esa especie de oda al movimiento, a la vida, a festejar tan solo que podemos bailar, y pues creo que habremos perdido todo, ¿no? Y creo que desde nuestros antepasados de siglos y siglos y siglos y siglos, esa fue la forma de demostrar que creían en una divinidad. Entonces, ya me estoy clavando ahorita, ya. Pero nos gusta ese dolor de cuerpo, creo que es el que permanece y el que realmente se disfruta. Nos queda poco tiempo, de hecho nos quedan 20 minutitos, entonces vamos a tratar de exprimir todavía más estas recopilaciones que fueran ganadores de un boleto de B&B Nation. La canción que vamos a escuchar, ¿cuál te dije, Felipe? Ah, la 13. Spetsnaz. Ah, maravillosos. También sonido clásico. No es de que sean tan clásicos, porque tampoco tienen tanto, pero es sonido clásico. Apathy se llama la canción y es Spetsnaz. We'll be right back. Spetsnaz. Y la canción se llama Apathy. Por ahí nos piden a Nitzerev. Creo que en el otro disco sí habían seleccionado a Nitzerev. Es que se oye un poco mal. El tercero, no, la verdad, el sonido está súper, súper bajo. Y ahora sí que queríamos respetar, únicamente poniendo el día de hoy las canciones que los ganadores seleccionaron. Por ahí nos decían que hacía falta un Element of Crime. Golpe bajo, porque casi siempre que me piden Element of Crime, efectivamente queremos poner a Element of Crime. El próximo programa vamos a hacer, les estamos calentando un poquito los motores para BNB Nation, hombre, y también para el postaquelarre, ha sido duro, ¿no? Y mañana es BNB Nation, nosotros que no vamos a ir, pues ahí nos cuentan qué tal estuvo, porque nosotros no vamos, pero esperamos que muchas de las personas que estén ahí nos estén reporteando qué tal está. Lo comentábamos al principio del programa, en serio, nos da mucho gusto que, primeramente, que promotores como Ice Cream estén incursionando en un terreno que igual les era desconocido, porque sabemos que promotores como Ice Cream son promotores puntuales, son promotores que cumplen, que saben su trabajo. ¿Apoyamos a los promotores independientes? Sí. Hoy se lo comentábamos a una persona en el Facebook, en el Twitter, no recuerdo, pero está muy bien apoyar a promotores independientes, siempre y cuando tomen el compromiso que no es un juego, que lidias con el dinero de la gente, que lidias con la ilusión de un grupo, con la ilusión de la gente de ver a un grupo, y que a fin de cuentas es un intercambio. Yo te estoy pagando un boleto, tú me estás dando un buen concierto. No el decir, yo te estoy pagando y tú me estás diciendo, ay, es que estoy aprendiendo, entonces tuve muchísimos errores. Un error cualquiera lo tiene, pero no es un juego. Y a veces parece que se ha caído en que parece un juego. Ay, no pasa nada. No pasa nada si entramos 4 horas más tarde. No pasa nada si el sonido se oye malísimo, a pesar de que me han cobrado $500 el boleto, ¿no? No pasa nada si... Vuelvo a lo mismo, errores hay y fallas hay. Desgraciadamente, hasta en los mejores eventos, muchas veces puede haber una falla de sonido, puede ser que no sea el mejor por determinada acústica del lugar, que haya un incidente y que no puedas entrar a tiempo, que un integrante se haya enfermado, lo que ustedes quieran, siempre va a haber, ¿no? Pero cuando se toma a juego algo tan serio como es tener a un grupo, que no es nada más una cuestión de ser un fan, pues la verdad, estás tomando decisiones por mucha gente, ¿no? Entonces nos da mucho gusto que promotores establecidos también estén intentando ese rubro y se le estén jugando. Y también nos da mucho gusto ver cómo ha crecido BNB Nation. Porque creo que es de las bandas electro que ahorita está llegando a un límite, a un sold out, bien merecido, bien crecido y que no está inflado. No está inflado porque no es el cuestión de nada más el grupo de moda, que igual, que digo, que nadie va a desperdiciar exposición si de repente salen en un determinado programa de televisión y demás, ¿no? Pero no es inflado, por ejemplo, caso Blue Tangle, en donde fueron muchas chavitas chavitos que únicamente decían, ay, son vampiros, ¿no? Deben de ser como los de Crepúsculo, ¿no? Entonces, inflan a un grupo. Digo, qué bueno por el grupo, porque a fin de cuentas les da entradas, ¿no? No, tampoco criticamos eso. Pero creo que si alguien realmente está teniendo un buen sold out, es BNB Nation. Entonces, y qué bueno, porque a fin de cuentas también es de alguien que está arriesgando, como Ice Cream, que ya trajo a Suicide Commando y que ahorita se la jugó con BNB Nation, a pesar de que no es el terreno más conocido para ellos. Entonces sabemos que va a salir perfecto. Nos cuentan qué tal va. ¿Cuántas nos quedarán? Una más y la despedida. Todo rápido. Es que hay muchos comentarios. Bueno, vamos con canción, porque si no ya no nos va a dar tiempo de otra. Vamos con... sí. ¿Sí te dije qué número? ¿Sí? ¿Centro? 2, 4, 6. No, la que sigue. Me equivoqué de número, Felipe, perdón. 2, 4, 6, 8. Es la 9. Sí. ¿Cómo gritaron en el aquelarre con Centron, Hay grupos que de repente decimos, ¿gritarán o no gritarán? Bueno, gritan con todo, creo, Drechstuk. Shit. Tanzen auf dir tanzen. Ich will tanzen auf dir tanzen. Centron, la canción se llama Drexuk. Y pues ya, ahora sí son 9:01 a.m. y eso quiere decir que ya nos tenemos que despedir. Quedaron muchos comentarios pendientes. Si quieren saber muchas de las opiniones de lo que estuvimos platicando el día de hoy, métanse tanto al Facebook, que es diagonalclausen.hernández, dándole a like o me gusta, y también al Twitter, que es @clausenclauszzn. A lo largo del fin de semana estará posteado el playlist del programa del día de hoy. Creo que debemos 2 programas, ¿eh? Las últimas 2 semanas en serio fueron un poquito mortales, entonces no hemos podido actualizar ahorita los playlists de los últimos 3 programas, incluyendo este, entonces son 3 nada más, que el fin de semana trataremos de ponernos al corriente y también empezar a subir todos los programas grabados. Creo que todos los hemos grabado salvo quizá uno. Empezamos a subir algunos temáticos dándole prioridad, pero bueno, eso es en http://diagonal.clausen.org. Estaremos subiendo este fin de semana el playlist y poniéndonos al corriente, y siempre avisamos por Facebook y también por Twitter cuando ya hay algo nuevo que está arriba en la página. Y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11:00 p.m. Felipe del Demonio detrás del espejo se queda con ustedes hasta las 6:00 a.m. Mike acá acompañándonos el programa del día de hoy. Mi nombre es Clausen. Pues nos cuentan qué tal está, qué tal estuvo BNB Nation. Ahí váyanos poniendo un comentario o algo. Por ahí dicen que te dejen entrar de agrapa. No, no es eso. El punto es de que hay que chambear. Entonces, los vimos la primera, no sé si fue la primera o la segunda vez que vinieron. Los vimos que fue, creo que fue en el de Tlatelolco, algo así, en uno de los salones. ¿Ese fue el segundo? Creo que ya no recuerdo, la verdad, que estaba alfombrado el lugar. No, hombre, qué sufridera, ¿eh? Esa vez fue de sufrir por el calor y demás. Pero bueno, uno tiene que hacer algunos sacrificios en ocasiones y desgraciadamente no podemos irlos a ver, pero tenemos a muchos emisarios que sabemos nos van a contar exactamente cómo se pone y cómo estuvo el concierto. Y nos vamos a despedir justamente con BNB Nation, que seguramente dará un gran concierto el día de mañana. Esto que se llama Beloved. Que disfruten este fin y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11:00 p.m. Y con esto decimos muy, muy buenas noches. Think to dress the ground in white and

time I